En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas comparte con ustedes parte de la huelga general que se realizó en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas por lo menos cerca de 500 internos de esta cárcel. En meses pasados, los internos y integrantes de La Voz de la Mate han venido denunciando irregularidades por parte del director de ese centro en contra de los internos. Han denunciado de la falta de comida, habían denunciado también que no se permitían visitas a los internos y también denunciaron un operativo sorpresa en busca de armas y drogas, y que en ese operativo lo que hicieron fue quitarles todos sus aparatos electrónicos que tenían los internos, y se les habían dicho que para poder recuperar estos aparatos tenían que llevar la factura original a los familiares hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para poder recuperar estos aparatos electrónicos. Los internos ya después de varios meses de estar denunciando diversos atropellos por parte del director del Cerezo, realizaron una huelga general que duró 2 días, en donde los internos de forma pacífica exigían tener una reunión con funcionarios del gobierno del estado para poder resolver esta situación que venían denunciando en días pasados. Esta reunión se logró hacer, en donde funcionarios del gobierno se comprometieron a varias cosas para resolver esta situación, y así se levantó la huelga de hambre. En palabras del profesor Alberto Patistán, integrante de La Voz de la Mate, escuchemos un poco los acuerdos que se llegaron en ese día y por el hecho de que se levantó esta huelga y no pasó a mayores. El primer punto que nosotros tocamos entonces es la destitución del director de ese centro. Entonces tuve un acuerdo que a 2 o 3 días, una semana más, el acuerdo llegó que se tiene que marchar este director. Es así entonces como se está dando ahorita la situación, ahorita está tranquila, vuelve a normalizar las visitas, y por otro lado también, pues aquí la población en general agradece mucho a ese espacio que dieron ustedes, tanto la 99.1 y tanto otros medios. Pues ahorita la población está muy agradecido, y también agradecido con los compañeros de la Fraiva, que también ellos fueron los intermediadores también de este asunto, fueron los que intervinieron para que estos malos funcionarios tuvieran que llegar a platicar con nosotros. Y entonces la gente ahorita en este lugar está muy agradecido por esos apoyos, por esa cobertura que hicieron, y la gente no se cansa de decir, y no solo eso, sino que vieron el fruto de toda la unidad que se hizo. Entonces, eso es lo que puedo comentar hasta hoy en día. Y también ayer, como vuelvo a decir, pues aquí vino también, estuvo Pedro Raúl López Hernández, que es el presidente de los Derechos Humanos del Estado. Bueno, y tanto con nosotros también que estuvimos ahí, pues entonces fue que se firmó esta minuta de trabajo. Y solamente entonces esperemos que se cumpla, y si no, pues de todas maneras aquí estamos como siempre. Nunca nos cansaremos de decir la verdad. Por el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Gubicha, Matus.